Cottonmaker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? No! Can you comment on the connection that was made between your music and the Axe Murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Negative Land! Ay, pues hoy llegamos tarde a los gritos de Negative Land, a la revista Rolling Stone, el habitual telón que abre cada jueves por la tarde la Radio Libre aquí en Radio Círculo. Hoy hacemos un programa muy especial porque esta tarde está aquí Gert Loefink. O Gert Loefink, no sé cómo se dice muy bien, uno de los mayores popes de la cultura libre, de la producción de cultura libre, que está aquí en esta santa casa hablando, pues no sé en qué sala la verdad, pero a las 7:30 de la tarde. Pues sí, si viene un señor a hablar de cultura libre, este programa se llama Radio Libre, estás en Radio Círculo, esto es, cómo no, el programa de cultura libre de Radio Círculo que hacemos el señor Boy Piñeiro, el señor Gutiérrez y él, la sombra del colectivo autónomo Radio 87 MHz, cada jueves de 4 a 5 de la tarde y luego estamos colgados 24 horas al día, 7 días a la semana en Radio 87 MHZ.net. Y hoy, bueno, vamos a comentar varias cosas, pero no vamos a tener sección de noticias, porque por fin vamos a conseguir charlar con Daniel García Andújar, fundador de Technologies to the People, que, bueno, entre otras cosas es activista cultural, activista político y activista del software libre. Y vamos a comentar con él, si el tiempo lo permite, porque aquí parece que va a caer una tormenta brutal, el último movimiento de Microsoft, que bueno, vamos a hablar con él y luego lo comentamos. Y como no, para seguir los contenidos del programa, sabéis que en nuestro blog, en radio87mhz.net, ahí tenéis unos cuantos links, porque este programa no solamente se oye, sino que también se mira, se lee, se siente y se sigue por internet. Pues vamos al tema, que además sabemos que Dani anda con prisa. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Bueno, primero de todo, este señor de aquí, Daniel García Andújar, esta es mi audiencia aquí en la Radio Libre. ¿Cómo te presentamos? ¿Qué eres, en realidad? ¿Artista, seguro, pero además? No, artista visual, yo creo que es bastante. Sí, ¿no? La verdad que... profesión. Creo que es bastante para ti y para cualquiera. Pero bueno, tú, la gente se preguntará por qué llamamos a un artista visual para comentar la maniobra de Microsoft de publicitar a bombo y platillo el hecho de que va, de que ha hecho públicas unas cuantas páginas de su código secreto, o sea, lo que se llama su API. Bueno, primero cuéntanos un poco qué, sí, qué es, bueno, el trabajo que te has desarrollado también un poco en software libre y tal. Sí, bueno, me imagino que también me llamáis porque desde los últimos, sobre todo desde mitad de los años 90, vengo trabajando en lo que se llama tecnología de la información y la comunicación como parte de un proyecto muchísimo más amplio que es, se llama Technology to the People. Y nosotros, yo también pertenezco a un colectivo de artistas que trabajan básicamente en la red, también desde mitad de los años 90, que es el colectivo irracional.org. Y nosotros desde el primer momento que empezamos a trabajar en la red utilizábamos todo el tiempo software libre. Empezamos con un servidor en Linux, entonces es un contexto que conocemos bastante bien desde la práctica artística, pero también al final pues terminas entrando en desarrollos que son más técnicos o por lo menos haciendo reflexiones conceptuales en torno al mundo de la tecnología. Y en ese sentido, ¿tú qué crees que significa esta... Este en realidad es casi una maniobra publicitaria, más que nada, de Microsoft, de liberalizar sus APIs o de compartirlas, por lo menos? Sí, yo creo que es una... Es Bueno, yo creo que todo esto se trata de pura propaganda o de una estrategia de marketing. De hecho, yo creo que las especificaciones de formato de documento estaban de alguna forma publicadas en, por lo menos a mitad de los años 90, casi hasta el año 99, estaban publicadas en página web, y luego lo que se podía pedir es por email que se bajaran algunas de estas especificaciones de formato, que básicamente lo que dicen que sea abierto, vamos. Cuando se habla de API, que es algo muy raro, la interface o API, lo que se habla es de comandos que permiten que unos programas hablen con otros, ¿no? O sea, que permiten que el documento doc se pueda abrir en un sitio y se pueda cerrar también, ¿no?, con otro tipo de formato. Y yo creo que básicamente lo que decía que el documento es un poco, era lo que, vamos, son aquellos cuatro principios que decía la noticia de Microsoft, van en torno a ese tema, ¿no? Asegurar las conexiones abiertas, se entiende que es desde su formato, ¿no? Desde el Office o SharePoint, server este que acaban de sacar, o alguno de sus servidores, y me imagino que también de lo que tiene que ver con Windows Vista, porque el resto creo que van a quedar obsoletos rápidamente. ¿Y tú crees que va a haber algún, que va a suponer algún cambio, o es, no tiene ningún interés, o no tiene mayor interés para la gente que trabajáis con software libre como día a día? No, yo no creo que vaya a tener. Desde luego hay una presión desde el mundo del software libre. Yo creo que cada vez hay más gobiernos adoptando o entendiendo, ¿no?, que es una situación casi estratégica, ¿no? Yo creo que en España hay ejemplos muy claros, como el de la Junta de Extremadura, que por otro lado es un modelo de los más exitosos que hay a nivel internacional, y que de hecho ya se está aplicando en otros países como Brasil, ¿no?, donde la Junta, o técnicos de la Junta de Empresas en torno a la Junta de Extremadura, son los que están funcionando como asesores para la implementación del software libre, o también lo que ya se llama sistemas operativos GNU, Linux, en este caso Linux, en la administración pública o en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que cada vez hay más presión también en otros países de nuestro entorno, no solamente en España, pero en Alemania también hay mucha presión, incluso en LAN muy conservadores como los LAN del sur, en Múnich y demás, se está empezando a adoptar ya el sistema, porque se entiende que sobre todo la administración pública no debería estar utilizando sistemas operativos que no entiende lo que hay dentro en el código. Se hace muy difícil imaginarse que sectores estratégicos como defensa, por ejemplo, estén utilizando sistemas operativos en los que no se sepa exactamente qué es lo que está haciendo el ordenador por ahí dentro, ¿no? ¿Qué tipo de código está moviendo, qué tipo de implementación tiene el sistema en todo su conjunto, ¿no? Pero lo que es gracioso es que tú has apuntado que incluso en landers muy, muy conservadores, como los del sur, hayan adoptado el software libre, ¿no? Como si fuera un dato el hecho de ser conservador o no para adoptar un software libre o un software propietario. Sí, bueno, en España también está pasando, ¿eh? De hecho, a bombo y platillo, González Pon, este conservador de Valencia, había anunciado Lliures hace unos años en el Congreso de Hispalinus, aunque en realidad el proyecto no se ha desarrollado muchísimo. Pero yo creo que casi todo el mundo está entendiendo, se puede entender, por ejemplo, que en América Latina o en países asiáticos esto sea un sector absolutamente estratégico, ¿no? No depender de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio Exterior de Estados Unidos, para desarrollar su propio sistema, ¿no? Y sobre todo para intentar acortar la brecha digital que hay en estos países, ¿no? No empezar a soportar otra vez empresas como Microsoft, sino acceder a sistemas que ya son totalmente funcionales, que están probados y que funcionan perfectamente, ¿no? ¿Y entonces tú crees que Microsoft acabará desapareciendo eventualmente en relativamente poco tiempo? Yo no sé si acabará desapareciendo, pero yo creo que también, por ejemplo, lo que ha pasado con este tipo de anuncios de marketing, yo creo que también tiene que ver muchísimo, por un lado, con esa deriva natural que sé que está llevando, ¿no?, que la gente está entendiendo, o algunos gobiernos empiezan a entender, algunas administraciones empiezan a entender que se puede utilizar una alternativa y que pueden desarrollar su propio sistema. Pero sobre todo, no podemos olvidar que hace unos meses Bruselas se impuso, el Tribunal de Luxemburgo confirmó la sentencia, una multa de 497 millones de euros, que como está el dólar no sé cuánto será, pero es un pico más. Es un dineral en cualquier caso. Sí, y que hay varios expedientes abiertos también ahora de principio de año por vincular el sistema, o sea, por temas ¿cómo se llama esto? De posición dominante en el mercado, que tiene que ver con vincular el programa Explorer al sistema operativo y otro tipo de estrategias que Microsoft está utilizando, ¿no? Pero, ¿y en principio tú crees que eso os va a servir para conseguir eludir las multas de la Unión Europea? No, esa multa ya está... Ya, hombre, eso seguro, pero... Va a tener que hacer. Pero yo creo que hay varios procesos abiertos. También hay otro tema que es que la gente no lo conoce, pero Microsoft está en los últimos años presionando muchísimo para un estándar que ellos tienen de intercambio de documentos que se llama... no recuerdo si se llama... XML, ¿no? Sí, Microsoft MS o XML, que el mundo de vamos, la comunidad de software libre está intentando tener otro, vamos, ya ha sido adoptado por la comisión que hace los ISO, y Microsoft quiere imponer este falso estándar, ¿no? Diciendo que cualquier documento se puede abrir y volver a cerrar, ¿no? Evidentemente porque ellos tienen un parque, sobre todo en Microsoft Office, brutal de consumidores, ¿no? Y pretenden tener o utilizar esa posición dominante en el mercado, ¿no? La gente puede pasarse al OpenOffice, al KOffice, a Lotus, a no sé, a NeoOffice, a todas las variantes que hay del mundo del software libre y no volver a comprar Microsoft Word. Pero de todos modos, este maniobra de la estandarización, de momento parece que no se ha logrado hacer, ni siquiera en la última reunión de la Agencia Internacional de Estándares, que estaban presionando, han logrado. O sea, parece que eso va para largo, de todos modos, ¿no? Sí, yo creo que, por eso yo creo que todas estas maniobras son maniobras de distracción, ¿no? Para intentar mejorar su posición en las votaciones, yo creo que de la ISO, ¿no? Yo creo que el presentar como que se abren las APIs del producto, o que se publican no sé cuántas miles de páginas de documentación sobre lo mismo, o que van a volver a documentar y publicar las especificaciones de los ficheros de Office y todo este tipo de historias, yo creo que lo que pretenden es precisamente decir que, bueno, que hay protocolos abiertos y hay formatos que no son absolutamente cerrados, ¿no? Pero yo no creo que eso signifique, como última posición, liberar el código, que es una cosa muy diferente. Yo creo que los puntos que están hablando, en ningún momento está hablando de liberar el código. Está hablando de mejorar el apoyo de los estándares del sector, promocionar la portabilidad de los datos o asegurar algún tipo de conexión abierta, pero yo no creo que en ningún momento se esté hablando de realmente de liberar el código. ¿Y tú crees que no crees, como yo creo, y como algunos oyentes de la Radio Libre creen, que no sería mucho mejor para ellos liberar su código y vivir también de la comunidad, que seguramente con su capacidad de marketing y posición dominante podrían vampirizar a la comunidad de una manera muy inteligente, seguro? Totalmente, bueno, y de hecho yo creo que sería un avance para todos. Yo creo que Microsoft guarda partes de código que pueden ser muy interesantes, que sería un avance evidente, ¿no? para la comunidad de software libre, para la sociedad en general, porque muchas veces estamos hablando de la comunidad como si fuera un grupúsculo de gente que está ahí, que tiene una posición de mercado, y en realidad eso es un colectivo social, ¿no? Yo creo que la sociedad evidentemente se beneficiaría muchísimo, y es que Microsoft de facto es un estándar, ¿no? Que en el mundo del software, vamos, esto lo que te hace es estar en una posición absolutamente dominante, ¿no? El Photoshop es el estándar de la fotografía, en este caso de los sistemas operativos, y muchos de ellos funcionan casi como un estándar, o sea, la gente lo reconoce como el único estándar. Yo creo que Microsoft se ha dado cuenta de que hay algunas batallas que, vamos, en mi opinión, que no puede ganar y que va a ser el tiempo. De hecho, es ahora el funciona como, bueno, yo creo que es la Cámara de Comercio norteamericana la que está dando un nivel de protección, no el mercado. Creo que ahí estaba el libro este del periodista liberal Thomas Friedman, que había escrito que la Tierra es plana, que él adelantaba así esta futurología que le gusta mucho a los americanos, que decía que en el futuro no iba a poder sobrevivir ninguna empresa que no tratara al consumidor de tú a tú. Quiere decir, él estaba hablando de empresas de esta de web 2.0, tipo Google o tipo Yahoo. Quiere decir que el consumidor ya no está comprando, sino que está utilizando los servicios de una compañía. Es la compañía la que le tiene que dar valor añadido, y este valor añadido es el que tú utilizas o tú gestionas de forma más o menos colectiva para hacer uso de Google, en vez de utilizar otro tipo de navegador o otro tipo de servicio. Pero es Google la que te está dando un mail, te está dando un servicio de ver unos vídeos, de descargar o de guardar en un archivo unos vídeos, ¿no? Te está dando una serie de servicios que tú entiendes que son valor añadido, lo que te hace decantarte por esa compañía. Pero Microsoft estamos viendo, sobre todo en los últimos años, donde el software libre, los sistemas operativos basados en GNU Linux, vamos, por entendernos. Bueno, no sé si se entiende. Sí, pero los sistemas operativos, lo que comúnmente la gente entiende por Linux, ya están, vamos, son bastante funcionales, y en algunos casos están manteniendo un nivel, el caso por ejemplo de los servidores, el servidor Apache, otro tipo de, o los propios servidores de internet, estamos viendo que se están convirtiendo o se han convertido desde hace unos años ya en el estándar absoluto del mercado. Y entonces habrá que seguir informando, supongo, también sobre esta historia del... Perdona, que te oigo muy bajo. Ah, perdón. No, que habrá que seguir al tanto, y sobre todo en esta historia de la estandarización, ¿no? Que es probablemente lo más preocupante, y que además se va, por lo menos un no o un sí va a salir en poco tiempo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es un proceso que, como digo, viene marcado muchísimo por estrategias de política internacional, de mercado, de situación muy predominante. O sea, hay países, se puede entender que se pueda presionar en algunos sitios, ¿no? Pero en países monstruos como China, como sobre todo como India, ¿no? que es una democracia de facto, es muy improbable que la Cámara de Comercio pueda imponerse a que la gente no copie, que se estandarice de alguna forma o que pague un valor abusivo por un sistema operativo que las propias universidades, la propia comunidad o el propio gobierno podía dar casi sin costo, ¿no? Debería, de hecho. Bueno, Dani, sabemos que te tienes que ir. La última pregunta que hacemos a todo el mundo, que es un poco amplia, así que te puedes enrollar o no, que es un poco tú por qué trabajas con cultura libre, por qué has trabajado siempre con software libre, qué es lo que le ves a esto del conocimiento libre como para que sea tu forma de vida. Sí, bueno, yo creo que hay transformaciones en los últimos años. Yo creo que las últimas dos décadas o la última década casi de forma mucho más acelerada, que creo que nos estamos enfrentando ante una imposibilidad por gestionar la información y gestionar el conocimiento de una forma individual. Yo creo que ninguno de nosotros podemos saber absolutamente de todo, sobre todo en un mundo que cada vez se torna muchísimo más complejo, ¿no?, a la hora de acceder a la información, incluso de encontrar mecanismos para transformar esa información en conocimiento. Yo creo que cada vez es más necesario colaborar, ¿no?, gestionar toda esa información y crear un conocimiento de forma colectiva. Entonces a mí me interesó desde el principio el mundo, sobre todo el movimiento del software libre, que a mitad de los 90 era muy, vamos, corría casi de forma paralela a nuestras carreras. Me interesaba mucho de forma conceptual y también de forma de construcción colectiva, cómo se iba construyendo un sistema que solo existía en el mundo corporativo, además con unas inversiones impresionantes y con una empresa de muchísimo éxito económico y social, cómo la gente de forma individual, también pequeñas empresas, incluso algunas empresas colaboraban para hacer sombra de alguna forma o buscar una alternativa a todo ese mundo tal como se estaba imponiendo, ¿no? Y a mí me ha interesado sobre todo el recorrido que puede hacer o toda la filosofía casi de orden conceptual que hay detrás de todo esto como movimiento. Y nada, empezamos a utilizar como metáfora todo el mundo de los hackers, los clubes de mitad de los 90, todo ese tipo de gestionar la información de una forma absolutamente diferente, y es lo que intentamos lo que sigo trabajando en muchísimos casos. Bueno, pues nada, te dejamos marchar tranquilamente y seguramente te veamos alguna otra vez. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Y buenas tardes. Buenas tardes. Venga, nosotros nos quedamos con la última marcianada que hemos encontrado buceando en internet. Y digo marcianada, aunque ya veréis que es una música absolutamente entendible y legible para todos, dado que es folk. Más ni menos la música folk de Rusia, tocada con el instrumento de aquel país que se llama la balalaika, por un virtuoso que se llama Denis Zabavsky y que, como no podía ser de otra manera, en este programa cuelga su música en internet, la comparte y la tiene bajo licencia libre. Graba en una net label que se llama Top 40, que hace electrónica y músicas contemporáneas, pero él, con su balalaika, entrega unas canciones increíbles y que, como no, podéis compartir, copiar, rular y hacer lo que queráis con ellas. Denis Zabavsky. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti. Me acuso de tener conciencia de formar parte de un diálogo permanente con una inmensa herencia cultural precedente, de creer que toda obra de arte deriva de otras previas que forma con ellas un tejido, una red, así como con sus contemporáneas y con aquellas otras por venir. me acuso de creer que los lenguajes que habitamos y somos conforman un patrimonio público de imágenes, palabras y todo tipo de signos, de creer que cada obra es fruto y provisional de un proceso que no podemos dejar de considerar colectivo, en tanto que se trata de lecturas, de diferentes actualizaciones de un código común. Me acuso de creer que la base de lo que llamamos creación artística no es sino la desviación del uso de la norma lingüística, y que desde la tradición oral a la contaminatio latina o a pound, al collage y al montage, al pop art, al ready made, la parodia, la manipulación, las recontextualizaciones, la cita, la ironía, el intertexto, son los recursos en los que se basa esa creación. Y esto es así no solo en esos casos y en el de quienes se reconocen en esa tradición, sino en todos, incluidos los de aquellos que defienden la ficción contraria a fin de preservar el estatuto que el Senado y el pueblo, y sobre todo el mercado, confieren a la figura del genio individual y a su obra. Me acuso de indignarme ante las campañas de propaganda que recurren al tan popular mito del artista bohemio y sus penalidades como coartada para restringir el acceso a las producciones culturales en un momento en que la tecnología permite su libre circulación e intercambio, y me acuso de ver esta ofensiva como parte del proceso general de privatizaciones que exige el sistema de explotación capitalista globalizado. Liquidación de todo tipo de bienes y servicios públicos, incluido, como no, el conocimiento, reducido a mercancía, en beneficio de los propietarios y los intermediarios y a costa del empobrecimiento general. Me acuso de creer que los grandes propietarios utilizan a los chicos como coartada para conservar sus privilegios, de creer que la inmensa mayoría de los artistas no obtiene beneficios del copyright, o que estos son irrisorios, y que lo que aquí está en juego son las grandes ganancias generadas por la industria del ocio, el cine y la música comerciales, bestsellers, hits, blockbusters, taquillazos, que de lo que en realidad se está hablando es del control por parte de las corporaciones del mercado de las comunicaciones. Un lienzo más del muro, de la verja, las vallas, las barreras de leyes que levantan por todas partes para mantener a la chusma a raya y separar a los ricos de los pobres, a los solventes de los indeseables, y extender el campo de exclusión. Me acuso finalmente de soñar, de imaginar modos de resistencia en compañía de otros, también de no ignorar que todo esto suena a wishful thinking, de que digo nombres más que gastados, de repetir palabras empapadas por la saliva de otros, de saber que el motor de este deseo no es sino el deseo mismo, curtido en mil fracasos, traiciones, desengaños. Me acuso de saber que este amor no es el primero, y sin embargo, y pese a todo, amarlo. Esto lo ha escrito Rogelio López Cuenca, el artista malagueño, admirado por un servidor, y creo que una pieza de texto fundamental para comprender esto de la cultura libre, que, como no, está colgado íntegramente en el blog que acompaña este programa, www.radio87mhz.net. Escuchar la voz de Rogelio López Cuenca, seguimos escuchando a Denis Zabavsky, ya digo, este virtuoso de la balalaika que estamos escuchando hoy aquí en el programa. За ним послы по три, по четыре, а и за ним послы по три, по четыре. Вернись, вернись, а ты, князь Василий, а и вернись, вернись, а ты, князь Василий. Твоя жена сына породила, ай, твоя жена сына Я за сыном домой не вернусь, ах, я за сыном домой не вернусь. У меня сынку, господарь, водой. Al padre de todo esto, o al abuelo de todo esto, al padrino por lo menos de todo esto, a Igor Sádaba, el coordinador de las jornadas Dominio Abierto, que tienen lugar en el Círculo de las Artes hasta junio, o del seminario, no sé cómo lo quieres llamar, que fue un poco el que parió este programa, la Radio Libre, y ha dejado de lado unos minutos a su hijo para venir aquí esta tarde. Efectivamente. Muchas gracias, Alberto. Antes de nada, decir que soy un fan tuyo y que te escucho siempre. Venga, que puedo. Hombre, lo típico, es la típica mierda. La típica mierda que te tienes que contar a César, pero a mí no. Que mí yo y mi hijo, el de 2 años, que te escuchamos bastante. Siempre, ¿sí, no? Siempre que podemos. Me alegro mucho. La verdad que si no, no lo haría, en realidad. Lo digo en serio. No, pero bueno, que cuéntanos qué tal va Dominio Abierto y tal. Esta es la tercera sesión, ¿no? Bueno, hoy, pues el ciclo llega a su Ecuador, a la sesión número 3 de 6. Y bueno, pues vamos remontando. La afluencia de público es variable y nunca todo lo alta que sería deseable, pero no nos quejamos. Y quizá hoy seguramente tengamos un poco más cercano al llenazo, porque viene una persona un poco más conocida, que se llama Geert Lobbink, que es un teórico de los medios, como se dice en Europa. Ese es su oficio, es verdad, teórico de los medios. Que es holandés, y nada, si quieres te cuento un poco. Sí, cuéntanos, porque yo he oído hablar muy bien de él, y supongo que los oyentes, que son sin duda mucho más sabios que yo, lo conocerán su vida de milagros, pero pues si alguien tiene dudas, normalmente esta sección la dedicamos a convocatorias, y hoy, como no, pues tenemos que hablar de la convocatoria de hoy a las 7:30, entonces cuenta un poco quién es este Lobbink. Claro, bueno, pues si vieras el tomate lo sabrías, pero como lo han quitado de la tele, te cuento. Este es un tipo de origen holandés, tiene una biografía, ya te digo, muy europea. En España hay poca gente de este estilo, que ha combinado lo que podríamos llamar la reflexión teórica de los nuevos media, de los nuevos medios, los medios digitales, el arte, la política, etcétera, etcétera, con cierta militancia. Ha participado en muchas radios libres. Mira, pero no solo por Holanda, sino por la parte del este, por la antigua Yugoslavia, se ha ido por la India, hace poco nos contaba que ha estado en África, o sea, ha recorrido medio mundo, y se ha dedicado a analizar en términos teóricos, pero críticos. Él ha acuñado un término que es el net critic, algo así como el crítico de la red y tal. Pues todo el mundo este de internet y las nuevas tecnologías, pues desde por un lado una reflexión, innovando reflexiones, pero por otro lado siempre con los pies en el suelo, haciendo cosas con un enfoque crítico, etcétera. Hombre, y el instituto que dirige, que se llama, ¿cómo se llama? Pues mira, lo tengo por aquí porque es un poco complicado. El Institute of Network Cultures, el Instituto de Cultura de la Red, ¿no? Que lo formó en el año 2003-2004 y, bueno, por lo que me ha contado a mí, son poca gente, pero producen mucho. Pero son muy majos, ¿no? Son poca gente, pero... No, pero lo tiene en Rotterdam, en La Haya, En Ámsterdam. En Ámsterdam, directamente. ¿Y a qué se dedican exactamente? Porque a mí me interesa mucho esto. Buena pregunta. Pues se dedican básicamente a eso, a hacer algún tipo de reflexión colectiva sobre los medios tecnológicos. Siempre desde una óptica nada determinista. ¿Qué significa esto? Pues nada de que todo nos viene dado y monolítico y acabado desde arriba, sino que, como él dice, el futuro está en permanente construcción y la tecnología está en permanente construcción. Más allá de la idea de que los aparatos técnicos nos lo traen las grandes empresas envuelto en una caja con un lacito. Literalmente, además. Sí, es algo que tenemos que ir definiendo y decidiendo y... colectivamente en el día a día. Y aparte de, o sea, claro, a mí me encantan estas personas como Lobbink, que uno no sabe muy bien de cómo han conseguido vivir, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente su oficio, aparte que supongo que tendrá dinero para dirigir, o sea, como director del instituto, aparte de viajar y todo esto, edita libros, escribe libros, que supongo que también en buena medida le sirve para ganarse el sustento, porque si no... Él actualmente está con un pie en el mundo académico, también, está en la universidad. Bien. No obstante, es bastante crítico y me decía antes, no te creas que estoy excesivamente orgulloso del paso que di, pero en cualquier caso supongo que le proporciona oficio y beneficio. Que es lo importante. Que es lo importante. Al fin y al cabo. Y me da la impresión, por lo que comentaba, que en Ámsterdam y en Holanda las subvenciones públicas son bastante más fáciles que aquí y que en otros lugares. Y por otro lado, pues sí, escribe libros. De hecho, rastreando por ahí, solo le he encontrado ya 8 libros, de los cuales solo uno está traducido al castellano, que se llama Fibra Oscura, rastreando la cultura crítica de Internet, que está editado por Tecnos Alianza. ¿Hace cuánto? Porque tiene una pinta de ser tan noventero, de un diseño... 2003, creo que es. Sí, ¿no? Una cosa así. Pues que es un libro clásico, ahora te digo. Libro bastante reconocido. 2004. El libro en Holanda se editó en el 2002 y en castellano en 2004. Pero aparte de eso, él produce casi uno por año. Lo que pasa es que aquí tenemos un déficit de traducción de textos extranjeros bastante grande. No, pero ya digo, este libro es un clásico. O sea, este libro lleva rulando las librerías... O sea, que todavía se puede encontrar. Sí, y es un libro bastante bueno, a mí me gustó mucho. Sí, no, yo siempre he oído hablar muy bien de él y desde luego, ya digo, siempre se usa como referencia. Y lo que tiene muy interés es, se llama Fibra Oscura y el subtítulo se llama Rastreando la cultura crítica de Internet. Lo cual para los oyentes de la Radio Libre, que son, me consta, muy internautas, pues bueno, puede ser una herramienta interesante. Porque en realidad, ¿qué es? ¿Es un ensayo o es un listado? ¿Es un...? Bueno, muy muy en plan cultura internet, que él la describe muy bien en el libro. Este libro es una recopilación de artículos y de textos que previamente estaban ya en internet. Combina un poco de todo, combina desde reflexión teórica, combina estudios de caso, que él cuenta pues desde redes ciudadanas en Ámsterdam, un proyecto de los años 90, cuenta redes por internet en Yugoslavia, en plena guerra de Yugoslavia. Cuenta cosas de Albania, de Nueva Delhi, cuenta una serie de estudios de caso y luego hace unas reflexiones, hace historia de la cibercultura, hace reflexiones políticas sobre movimientos sociales, tiene un poco de todo. El término fibra oscura, quizá por contar anécdotas, es interesante. La fibra oscura realmente es una parte del cableado y de la fibra que se suele poner que se deja sin utilizar y que se suele guardar para eventos especiales, cuando alguien necesita, una empresa necesita utilizar una comunicación interna, etcétera. Entonces, es como una parte del cableado y de la fibra que se coloca que inicialmente no se utiliza y que está desaprovechada. Él lo utiliza un poco como metáfora para decir que nosotros vivimos en un mundo hipercableado e hiperconectado, pero que hay toda una serie de potencialidades que todavía no hemos desarrollado, que afloran o asoman muy de vez en cuando, pero que bueno, que la cultura crítica late en esa fibra oscura. Yo iba a comentar sobre, o sea, el título de su conferencia se llama Producción Cultural Libre, ¿no? Sí, la política de la política del open knowledge, del conocimiento abierto. Política del conocimiento libre. Sí, en este caso se va a salir un poco de la línea clásica de las nuevas tecnologías y del software libre y tal, que es de alguna manera lo que monopoliza siempre estas cosas, para hablar un poco de las instituciones productoras de conocimiento, como las universidades, por ejemplo, y para decir pues que realmente desde esos lugares se tiene la oportunidad hoy en día de empezar a producir cultura y saber realmente libre. Abierto o libre, sí. Él tiene un término que me hace gracia, en el libro dice la napsterización de los textos. Es decir, el empezar a hacer, distribuir y hacer circular textos y conocimiento y cultura de verdad como por las redes peer-to-peer, como las redes P2P. El otro día, de hecho, leía que el Mega Upload, el conocido servicio de carga y descarga de archivos de gran peso, ha servido para instalar, no sé si en el IIT o en el MIT, cambiar el sistema operativo de todos los ordenadores de la universidad en apenas 15 minutos. Uh-huh. Cual ha sido, bueno, una celebración para Mega Upload, una celebración para el MIT. Entonces, desde luego, todos estos servicios, como RapidShare, que hemos comentado más de una vez en el programa, que está siendo perseguido por la SGAE alemana, pues tiene muchísimo valor. Y desde luego, cuando hablábamos siempre, ¿no?, de lo difícil que es publicar o encontrar una tesis en cuanto tenga una serie de fotos o gráficos, y no sea solamente texto, pesa tanto que es muy difícil editarla, colgarla en PDF, no sé qué, y con un Mega Upload puedes subir una tesis de 500.000 páginas sin ningún problema. Entonces, desde luego, habría que no tanto napsterizarlo, Porque a mí siempre me hace gracia que se siga hablando en Austria cuando hace 6 años fue una de las primeras víctimas de las grandes compañías. El fulano es supermillonario y se olvidó completamente de la cultura libre, ha pasado de todo. Y aún así sigue siendo un mito, ¿no? Entonces, pero bueno, vale, le perdonamos a Lobin que use la utilización. Pero entonces se prevé hoy una conferencia de esas enciclopédicas, bueno, enciclopédicas muy abiertas, ¿no? Que va a hablar un poco de todo. Sí, me da la impresión de que sí. Además, como te decía al principio, yo le veo el típico rabo de lagartija europeo que ha recorrido medio mundo, que ha leído un poco de todo. Lee sus libros y aparte de contarte proyectos super militantes de casas ocupadas en Ámsterdam, te cita a Baudrillard, a Rorty y a Sisek. O sea, en la misma frase, además. Entonces, bueno, pues me da la impresión de que es un tipo que sabe combinar reflexión teórica, ejemplos, casos. Y sobre todo que es, a mí lo que me gusta y lo que me gustó del libro es que es muy agudo, a veces provocador y a veces probablemente no nos convenza del todo, pero sabe salirse un poco del típico intelectual clásico, un poco aburrido ya. Sí, que incluso también tendrá su parte de show. Sí, por su blog. Sí. Quiero sí. decir que hará una conferencia de esas que llaman los ingleses catchy. Sí, sí. Es decir, que no será plumbea y seguramente... No, pues a las 7:30, ¿en qué sala es? Que yo no en lo la sé. Gómez de la Serna. La pongo en la semana, la sala más triste del círculo, siempre reservada para. Bueno, para pero por eso abierto. Llevamos a gente muy graciosa para compensar. No, no, desde luego, yo no pude asistir a la última, pero la primera, la inaugural, la de Javier Candeira, fue. Desde luego, traeros, veniros meados de casa, porque aquello se alarga, y bueno, pues luego hay preguntas audaces, no las que yo hago, pero siempre hay alguna pregunta audaz y tal. Entonces, el problema va a ser con traducción simultánea, ¿no? En inglés, traducción simultánea, no va a ser sí. traducción a posteriori. No. Pues nada, ya sabéis, amigos, a 7:30 de la tarde, sala Ramón Gómez de la Serna, quinta planta del Círculo de las Artes, Gerd Löfving, el autor de La Fibra Oscura y el director del Institute for Network Cultures de Ámsterdam, que, bueno, por ejemplo, ha ido a Sevilla en el CEMOS, lo comentábamos hace un par de semanas con Pedro, y ha sido una alegría para ellos. Entonces, no seáis catetos y celebrar que tenéis a solo unas paradas de metro de vuestra casa un auténtico sabio y un conferenciante maravilloso. Bueno, Igor, pues nada, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por el programa también. Nos vemos en la siguiente sesión, seguramente, y nada, seguimos con Denis Zabavsky y su balalaika. muchas personas me han preguntado cuáles son mis motivos para ofrecer mi música gratis. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre debería todo costar algo? Para mí, la música es el sonido organizado que puede ser usado como símbolos acústicos para comunicar ideas. Ya que mi objetivo principal es la comunicación de estas ideas a la gente, luego, ¿por qué no proporcionar esta música gratis y así facilitar la distribución de esta música a la gente? Sin embargo, la distribución de la música de este modo no es la que más interesa a las discográficas comerciales, empresas de registro, distribuidoras musicales, tiendas, etc. Steve Coleman, músico afroamericano, adalid de la música copyright. Gente como él y otros muchos están en la Radio Libre cada jueves de 4 a 5 de la tarde en Radio Círculo. Березнички листиваты, а кто у нас не женаты? Люли-люли не женаты, люли-люли не женаты, Ванька у нас не женаты. Es un poco de buen rollo de Balalaika de Denis Zabatsky, porque bueno, al final no hemos podido hablar con Guillermo Rendueles, que nos iba a contar una gran historia de los derechos de autor. El caso es que nos vamos hasta la semana que viene con esta faena de aliño que hemos hecho hoy. Y nada, pues algunas de las cosas que están colgadas en el blog que se supone que van a caber en el programa, pero al final no han cabido lamentablemente. El caso es que nos vamos, seguimos en radio87mhz.net toda la semana, 24 horas al día, y con los programas colgados para que los descargáis y los oigáis donde queráis. Y también seguimos en la Radio Libre @riseup.net, la Radio Libre @riseup.net. Hasta la semana que viene.